Guardión, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Suelta la Olla, de Alabedi, de la Orquesta Masaspi y Ratia. Hoy vamos a ocuparnos de un conflicto laboral. Nos vamos hasta la empresa Uber, que ya sabréis, una empresa que se presenta a sí misma como una plataforma tecnológica para que socios conductores se conecten fácilmente con gente usuaria. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Macarena Urrutia, ella es representante de los y las trabajadoras de Uber en Vizcaya y ya la saludamos. Muy buenas, Macarena, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para empezar un poco cuéntanos cuándo habéis empezado con esta huelga, no lo he dicho, pero está la plantilla en huelga y bueno, ¿cómo empezó y cómo está transcurriendo y hasta cuándo tenéis pensado continuar con esta lucha? Nosotros llevamos con negociaciones casi 2 años. Hemos tenido una primera huelga en junio y ahora empezamos otra en diciembre que hemos alargado hasta el 31 de enero. Pues la idea de todo esto es poder conversar con la empresa y llegar a un convenio justo y digno, porque bueno, el convenio que ellos hicieron en su momento ya es obsoleto. Y en el momento en el que dicen que ese convenio se acaba, pues ellos se deben asumir el convenio territorial, cosa que en ningún momento quieren porque hablamos de otra cantidad de sueldo. Nos pagan el sueldo mínimo interprofesional, Trabajamos 365 días al año como si fuera cualquier día, no recibimos ningún plus por eso, ni por nocturnidad, ni por quebranto de moneda. Por ponerte un ejemplo, si a mí me pagan en efectivo y la gente no me paga, tengo que poner yo mi dinero para pagarle a la empresa. O sea, todo va en contra de nosotros. Muchas veces en las nóminas, o sea, no hay día que no se equivoquen. Si no es conmigo, es con otro compañero o con otro compañero, te ponen un ausentismo que no es real. Pedíais también que fueran las nóminas más sencillas de entender, ¿no? Sí, porque parece un jeroglífico precisamente para que no lo entendamos y para que no sepamos por dónde viene el engaño. O sea, te quitan 73 euros, por ejemplo, por no haber ido a trabajar y cuando se dan cuenta de su error, te devuelven 44. Y no hay nada que hacer. Por ejemplo. Luego también habéis denunciado que suceden demasiados fallos, ¿no? En la plataforma tecnológica que utiliza la empresa, ¿no? Exactamente. Nosotros trabajamos con dos o tres plataformas. Una es la de Uber, que en general funciona, pero otra es una que se llama Geotab y otra que es la de la empresa, que funciona muy mal. Entonces, fuente Geotab está hecho para tener el coche localizado y poder funcionar sin llave. Pero esto no funciona, no hay un día que funcione bien. Entonces nos mandan a conducir sin una llave, nos quedamos tirados, por ponerte un ejemplo, en Santander, y no hay nadie que nos vaya a recoger. Esto te pasa en la noche y te has quedado perdido. Nadie va a socorrerte ni ayudarte. Y nos obligan a hacerlo con la plataforma. Y son dos plataformas que no funcionan bien, que todos los días dan problemas, y eso genera que nosotros tengamos una inseguridad potente, porque en un momento te quedas sin coche. ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en Vizcaya, en Uber? Yo calculo que pues alrededor de 150. Dime. Sí, ¿y en qué régimen se encuentran? Nosotros estamos contratados por una empresa de Madrid que trabaja con la plataforma de Uber. Esta empresa de Madrid pues tiene flotas muy grandes, yo te diría que es la más fuerte de todas, y va abriendo en distintas ciudades. Y aquí, bueno, somos asalariados, ganamos el sueldo mínimo interprofesional, a veces cuando no te quitan cosas que supuestamente tienen que pagar ellos, como algunos peajes y qué sé yo, y la gasolina y ciertas cosas así, pero bueno, te meten como peajes y te van quitando dinero. Te ponen ausentismos y te van quitando dinero. O sea que es raro cuando ganamos 1.100 euros. Y la vida en el País Vasco es bastante más cara que en otros sitios. De hecho, nosotros, sí, perdona. Sigue, perdona. Nosotros lo que queremos es un sueldo digno, que no nos veamos obligados a trabajar 11 horas diarias para poder mantener nuestra familia. O sea, toda la gente que ellos cogen es gente de alguna manera que está muy necesitada y que tiene a veces miedo, mucho latinoamericano, mucho africano, mucho gitano, alguno de aquí, o sea, gente que no se atreve ni a siquiera a decir, oye, esto no es justo. Y el planteamiento de la empresa es coger gente, quemarla y que sigan. O sea, no es, se hacen millonarios con nosotros, ganan 10 millones de euros al año, pero nosotros no vemos nada de eso. Y somos los que producimos aquello. Habéis dicho también que eso, que habéis explicado que en Vizcaya, bajo la marca de Uber, se oculta una empresa gestora, ¿no? O sea, no sé si se oculta, pero sí que opera. Es una empresa, opera, exactamente, es una empresa gestora de Madrid que se llama Movecars, aunque también se llamaba hace unos meses Ares Capital. Han subrogado casi a todos los conductores a Movecars. Yo creo que fue una gestión para intentar demorar nuestra unión, intentar que nosotros nos organizáramos. O sea, todo ha ido en el fondo para evitar llegar a un convenio. Hablabas también de esas jornadas laborales de muchas horas, y es que también habéis denunciado que no se computan bien las horas, ¿no? Porque exactamente, esos ratos tienen tienes que estar en la aplicación no se computan como deberían, ¿no? No, para nada. O sea, en un principio uno llega y, por ponerte un ejemplo, uno entra a las 6 de la mañana. Deberías estar por 20 minutos menos hasta la 1:40. Esa es tu jornada. Pero ellos consideran que tu jornada solo vale en el momento en que tú llevas un cliente y 30% más. Nosotros, la manera de trabajar es dar vueltas. Nosotros no podemos estar parados. Y nos entran los viajes automáticamente. O sea, yo voy a todos los viajes que me tocan. Pero si tengo 3 viajes en ese día, ¿tú me vas a decir que he trabajado menos de 2 horas? No, yo he trabajado 8 horas, pero no depende de mí que se suba un cliente y solo me contabilices el recorrido en el cliente está en el coche y 30% más. Entonces, claro, cuando uno va a reclamar que ha trabajado 8 horas, te dicen que debes, no sé, 300 horas. Es una barbaridad. Luego ni hablamos, ¿no?, de pluses y etcétera, pues eso, complementos. Que hay gente que trabaja en la noche y que cobra un plus ridículo de nocturnidad, y otro a su lado que trabaja en la noche y no lo cobra. O sea, hay una gestión malísima en la empresa en cuanto a lo que es el manejo de una empresa. O sea, no hay nadie que tenga una nómina parecida a la otra. Se inventan todos los días algo distinto. Y no podemos ni siquiera comparar nóminas para ver dónde está el problema. No te pagan tampoco lo que es el quebranto de moneda. Pues nosotros llevamos a mucha gente, nosotros cogemos el viaje por automático, no sabemos si es al contado o si es que te lo van a pagar en efectivo. Hay gente que no paga porque se lo conoce. Y luego te obligan a pagarlo a ti. O pasas un mal rato porque te ponen un cuchillo en el cuello, cosa que le ha pasado a un compañero, y no tenemos ningún seguro. Si yo tengo un accidente de trabajo, que es una de las cosas que me parece más importantes, es que no me cubre el 100%, me cubre el 75% y a partir del tercer día. Con un sueldo de 1.200, que no es real, ¿cómo voy a sacar yo a mi gente adelante con un 75% de eso? Eso te iba a preguntar. Si tengo un accidente laboral. El tema de la seguridad laboral. Y aparte de eso, la seguridad de los coches. Tenemos unas ruedas malísimas que creo que son para ir de donde está el coche vendido a su casa. Y luego estamos aquí en una zona en la que llueve y llueve y llueve con unas ruedas que no son válidas. Los arreglos de los coches a veces son, que no te lo puedes creer, con tornillos, con celo, con, o sea, Una vergüenza. Los coches pertenecen a la empresa. Exactamente. En esta situación nos encontráis, como hemos dicho, pues alrededor de 150 personas en Vizcaya. Y claro, se sigue aplicando el convenio anterior hasta que no se negocie uno diferente, ¿no es así? Exactamente. Estamos también con 80 denuncias para que nos devuelvan un dinero, porque en realidad el convenio, al ya no ser efectivo, ellos se tienen que asumir al convenio territorial de conductores. Y ese, pues, habla de unas cantidades que son otras, o sea, 14 pagas, 2.400 euros al mes. Entonces, pues, hemos hecho esa reclamación. ¿Habéis tenido algún contacto con otras autoridades que podrían mediar en el conflicto? ¿O cuál es la actitud? La idea es esa, porque este juicio ya lo han ganado dos veces y ahora va al Supremo. Entonces, pues ellos, como empresa, han intentado pasar de él, pero bueno, cuando llegue al Supremo y le lleguen los otros, pues se tendrá que tomar una decisión. Si un juez ha dicho que nos están pagando por muy debajo y el otro también, y solo falta el del Supremo, probablemente nos vaya bien. Entonces nosotros en realidad no pretendemos, bueno, algunos sí, ganar 2.400 euros al mes, pero si te estás diciendo que el convenio habla de eso y tú me estás pagando 1.100, solo te estamos pidiendo que nos subas un poco el sueldo para tener una vida digna. Y espero que el gobierno vasco se haga oídos a esto y nos ayude a llegar a un acuerdo con esta gente. O sea, no es posible que una multinacional del peso que es Uber venga, contrate y esclavice a la gente y a nadie le importe. ¿Cómo se encuentra la empresa a nivel legal? ¿Cómo? Aquí, perdona, aquí, que no te escuché. ¿Aquí en el Estado español o en otros países? ¿Está en la misma situación legal que no, aquí? No, no, ¿O no, hay no, diferencias no. entre países? Hay diferencias, o sea, una muy grande. O sea, en el resto del mundo, tú como autónomo sacas tu licencia, contactas con Uber y empiezas a trabajar con ellos. Aquí en España, no sé muy bien por qué todavía, el sistema de VTCs no está muy controlado, no es tan fácil sacar una licencia. En general lo están haciendo gente que tiene mucho dinero, que compra muchísimas licencias y hace una flota. Al final es otro monopolio. ¿Estamos hablando de las mismas licencias de taxi normal o...? No, son distintas. Ah, vale. No es la misma licencia, es VTC. Pero claro, están haciendo pues monopolios como se hacía con lo otro. Es el único país del mundo que funciona así. Aquí, o sea, yo no sé qué pasó y por qué llegaron a ese acuerdo. De pero una manera menos regulada, diríamos, aquí. Distinto. No me atrevo a decir menos regulada o más regulada, simplemente me parece que de alguna manera se benefician, no la persona que por necesidad tiene que trabajar de esto y tal, sino pues, las grandes empresas. Porque claro, si yo pudiera sacar mi licencia, yo ganaría casi todo. Sí. ¿Entiendes? O sea, le tendría que pagar un 30% a Uber o lo que sea, pero el resto es mío. En este caso, no. En este caso, ¿cómo funciona? Pues nos tenemos un sueldo y ya está. Nuestro sueldo mínimo, si nosotros hacemos horas y llegamos a una facturación alta, recibimos una bonificación. Ajá. Pero para recibir esa bonificación en el día tienes que trabajar muchas horas. Ya. La noche es distinta. Pero claro, mínimo 11 horas diarias. Ya. De esa manera, pues se obliga a meter muchas horas, ¿no?, a la plantilla. Exactamente, porque es la única manera de ver la luz. Ya. O sea, pues, pero bueno, esto lo puedes hacer, pero el resto de tu vida o constantemente es agotador y es peligroso. Eso nosotros es, no llevamos mandarinas. Estás conduciendo por la vía pública. Y claro, eso conlleva exactamente no solo para la salud de las trabajadoras, sino también para la gente, ¿no?, que se encuentra. Que la gente vaya tranquila y segura. Por supuesto, por supuesto. Pues Macarena, no sé si quieres comentar algo más, si tenéis alguna convocatoria o querías añadir algo más a esta entrevista acerca de este conflicto Pues, ¿Qué os ha puesto en lucha toda la plantilla de Uber en Vizcaya? Pues estamos más unidos que nunca, con muchas ganas, esperando que esto llegue a la gente, que es lo que necesitamos, que se escuche en las radios, que se escuche ojalá en la televisión, que se den cuenta de nuestra situación y con esto conseguir de alguna manera pues apoyo. Ojalá que el gobierno vasco nos ayude a mediar. No tengo más que decirte que vamos a seguir en huelga hasta el 31 con distintas movilizaciones, con distintas caravanas de coches, tal y cual, para que esto se visualice de alguna manera y a ver si encontramos el apoyo que necesitamos y ojalá la empresa se siente a hablar con nosotros. Pues muchas gracias, Macarena Urrutia, representante de la plantilla de Uber en Vizcaya, por traernos toda esta información acerca de esa huelga que estáis llevando a cabo. Y bueno, pues, que sigáis igual de unidas y con la misma fuerza y a ver si se te mejora la voz para poder seguir gritando en las calles. Pues sí, en eso estamos. No vamos a parar. Un abrazo. Lo mismo, muchas gracias. Ahora. Chao.